No canto para que me crean, canto para no olvidarme de quién soy. Ya no corro del pasado, ni lo cargo como cruz. Lo deja hablar en silencio hasta que perdió su voz. Las noches que me rompieron hoy no piden explicación, fueron parte del camino que me trajo hasta este sol. Conocí la calle dura, el hambre y la confusión, vi promesas hechas polvo y lealtades sin razón. Pero el desierto enseña, sin aplauso ni señal, lo que sobrevive al fuego aprende a caminar. No me hice fuerte gritando, me hice firme al aceptar que no todo tiene arreglo, pero todo enseña a amar. Canto mi historia al desierto, no para pedir perdón. La canto porque sigo vivo y aprendí de cada error. Si alguien escucha en el viento lo que fui, lo que sepa que de las ruinas también se puede renacer. Oh, ya no, ya no busco testigos ni razones que explicar. La verdad no necesita que la quieran justificar. Camino con mis cicatrices como parte de mi fe. No me avergüenza el pasado, me recuerda quién seré. Aunque nadie aplauda, aunque el mundo no entienda, Dios escucha en el desierto cada paso que se entrega. No me dio un camino fácil, me dio fuerza para andar. Y en su silencio aprendí que ya no tengo que escapar. Canto mi historia al desierto con la voz limpia de hoy. No soy el hombre que huía, soy el que eligió quién soy. Si mañana el viento borra todo rastro que dejé, que se lleve. Se queda de pie. Oh, no busco llegar primero. Oh, solo llegaré en verdad. Oh, no busco llegar primero. Oh, solo llegaré en verdad.